La Rosa de los Vientos. Hoy, África en América. Las niñas por momentos preferirían no saber de Dolores. Ellas quisieran bailar y bailar, sin recordar. A veces olvidar, a veces no pensar, a veces solo mecerse con los ritmos que llegan de tierras lejanas. Allá por consolación el que más rápido atiende. Rumbero tratado. Las niñas recorren el continente en un viaje por sus ritmos. Comprenden que lo afroamericano no es una cultura homogénea. La mayoría de los pueblos originarios y europeos de América han convivido desde hace 500 años con los múltiples grupos africanos traídos al Nuevo Mundo. El afroamericano empezó así a recrear su pasado dentro de una perspectiva cultural totalmente novedosa y conflictiva para sí mismo. Esta riqueza del carácter del negro y su herencia es la que nos hace vibrar cuando escuchamos un blues, o los tambores de una rumba matancera, o el ritmo eléctrico de un reggae. Van sabiendo las niñas en su andar que la diseminación de la música afroamericana en el continente es amplia. La presencia negra en el Caribe insular y continental en buena parte del Brasil y el sur de los Estados Unidos, a pesar de que en distintas épocas ha sido tratada de minimizar, obviándola o despreciándola, es, sin embargo, impresionante. Su influencia en otras músicas, consciente o inconscientemente, ha sido continua y trascendente. Dicen que al llegar a estas tierras Hernán Cortés con Juan Garrido, su acompañante negro, comienza la historia de África en América. Y vendrán así los embriones del vudú, la santería, el candomblé, el dugu, el arará y todas las otras religiones neoafricanas que con mayor o menor mezcla con las cristianas e incluso las religiones de los pueblos originarios son las depositarias de lo más profundo de lo que se quedó allá. Las niñas llegan al mar y ofrendan flores a la diosa Yemanjá. Las niñas recorren los terreiros de candomblé, visitan a las madres y padres de santo, bailan sus rituales, van conociendo a otros dioses y diosas que habitan el mismo lugar de la alegría. Temos pólvora, chumbo y bala, nos queremos a guerrear. Dioses prohibidos por la prepotencia colonizadora europea y occidental, que intentó imponer una sola fe, un solo Dios, un solo credo, una sola manera de vivir la espiritualidad de los pueblos. El anunciado Dios de la vida fue impuesto a sangre y fuego. Muchas vidas fueron sacrificadas para aplastar las culturas originales de los esclavos y los siervos de América. Temos pólvora, chumbo y bala, nós queremos é guerrear. Temos pólvora, chumbo y bala, nós queremos é guerrear. Sin embargo, Los dioses, como las músicas, tienen muchas maneras de presentarse y de regresar. Ogún, Xangó, Eleguá, Obatalá y otros dioses siguieron presentes en los corazones africanos. Dioses que no se creían únicas divinidades sobre la tierra, recibieron e integraron en su panteón a santos provenientes de otras creencias. Así fue como San Lázaro vino a hacerse uno con Babalú Ayé, Santa Bárbara con Xangó, Oyosi con San Norberto, Eleguá con el Ánima Sola y la Virgen de Regla con Yemanyá. Yemanyá in lela de Aboyó. Las niñas van por el continente recuperando memoria de diversidad, sentires tan distintos, creencias tan diferentes. Aprenden que no es una sola la verdad. Comprenden que de muchos colores se tiñen los amores. Saben que muchos pueden ser los dioses que den refugio a las almas y alivio a los dolores. Ellas no creen en el dios del mercado, que hoy dicen que gobierna las almas de este capitalismo posmodernos. Ellas escuchan la otra voz de la memoria, la de Eduardo Galeano, que les cuenta. Hablan los negros del Congo, hablan los negros del Congo. Contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, alandurundurundurunda. Hablan los negros del Congo, hablan los negros del Congo. Contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, alandurundurundurunda. En el próximo bloque les cuento los que cuenta Galeano. Valle que dice, los de Lambaye que dice, ensaña cómo estarán, ensaña cómo estarán, alandurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurundurund